Siento que ella no me quiere ver. Pienso que ella ya está feliz sola. Pero eso no es cierto. Compartimos multitud de sentimientos que es imposible olvidarnos así. Dime si tú lloras también como yo. Dime si te ahogas en alcohol como yo. Dime si esta pena ya es parte de ti, porque yo te lo juro que es parte de mí. Yo te lo juro que es parte de mí. Tengo todo lo que va de año viendo si en algún momento te hice daño. Pero eso no es cierto. Como ella me dijo, esto fue perfecto. Entonces, ¿por qué carajo terminamos? Dime si tú lloras también como yo. Dime si te ahogas en alcohol como yo. Dime si esta pena ya es parte de ti, porque yo te lo juro que es parte de mí. Yo te lo juro que es parte de mí. Que es parte de ti, y yo te lo juro que es parte de mí, y yo también pienso que es parte de ti. Yo te lo juro que es parte de mí.